En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, formación, competencias, comunicación laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. 14 años en la radio y en Internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestro punto de encuentro en la radio con los recursos humanos. Hoy conocemos a las personas y los recursos humanos de Roche, que estará con nosotros. Una gran empresa internacional, pionera en la investigación y el desarrollo de medicamentos y productos de diagnóstico. Enseguida, muchos más detalles con su director de Recursos Humanos, que nos acompaña una semana. Y empezamos con nuestro comentario, que vamos a hablar mucho de los círculos de recursos humanos de la mujer en los puestos de dirección y su liderazgo, y seguramente de la conciliación. El 8 de marzo celebramos el jueves el Día Internacional de la Mujer. Por ello, también desde los contenidos, desde www.fororecursoshumanos.com, estaremos también ese día y elaboraremos un debate, un resumen, colaboración con Sodexo, también dedicado precisamente a eso y denominado Liderazgo, Gestión del Talento Femenino y Conciliación en España. No se lo pueden perder, ya que directivas de primer nivel de empresas como 3M, Sopra Steria, Sanitas, SM, Douglas, entre otras, reflexionarán con Sodexo sobre aspectos fundamentales en la gestión profesional y personal. Nuevos contenidos para la conciliación, aportación femenina a la gestión del día a día, viejos mitos del techo de cristal, exigencias en el día a día, desarrollo de la mujer en los puestos de dirección y su capacidad para la venta de la figura y la imagen en la empresa actual, escollos para la conciliación, medidas empresariales para atraer y retener el talento femenino, estrategias de mentoring y perfiles de liderazgo de la mujer con alguno de los temas, son algunos de los temas sobre los que debatiremos con nuestras protagonistas directivas de recursos humanos, y así celebraremos el Día Internacional de la Mujer, con el estilo también del Foro de Recursos Humanos, con Sodexo aquí en el Foro de Recursos Humanos. Y todo esto en un momento en el que, miren ustedes, queridos amigos, queridas amigas, los recursos humanos en nuestras organizaciones están cambiando. Con esto no les adivino nada. Hace unos días visitábamos la Universidad de Navarra y su área de salidas profesionales. Debatíamos con responsables de la gestión de personas y claramente apuntaban al cambio, a un cambio decidido en los entornos de trabajo, la personalización de los recursos humanos. Cada persona es cada persona, ya no vale el café para todos. Trabajar con los empleados y no por los empleados, cercanía con los mundos más digitales de cada sector, redefinición, si las leyes lo permiten, de las relaciones contractuales, bienestar, vivir nuevas experiencias desde la organización, la formación y mucha y buena comunicación interna con los grandes temas o tendencias actuales en recursos humanos. Y en estos retos, tanto mujeres como hombres de recursos humanos de nuestras empresas, grandes, medianas, pequeñas, tendrán que convivir en la flexibilidad con plantillas, proveedores y clientes cada vez más preparados y adaptados en un cambio cultural en nuestras empresas muy real, continuo y cambiante. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. El Observatorio Generación y Talento analiza, promueve e innova la gestión de la diversidad generacional de nuestras organizaciones. Actualidad, tendencias, buenas prácticas, retos y desafíos ante la realidad intergeneracional. Observatorio Generación y Talento con Banco Sabadell, Gas Natural Fenosa, Generali y Sando Farmacéutica. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Por cierto, les adelanto a todos ustedes que ya está todo preparado. 19 de abril, sede institucional de ESADE Business School,

En estos años, 15 años, ya le ha dado tiempo, pero si no, no pasa nada. Los lunes en la radio, a través de internet www.fororecursoshumanos.com, estamos con usted en el mundo de las personas, de las empresas, con los temas en primera línea que interesan, ocupan a empleados, a hombres, a mujeres y también a sus jefes. Estábamos charlando con Luis Manuel González, que es director de Recursos Humanos de Roche, que nos ha hablado de las personas, de los recursos humanos. Enseguida vamos a abrir una tertulia sobre empresas saludables, sobre el mundo de la salud, sobre el mundo del deporte, sobre la nutrición, bueno, lo que importa. No sé tu opinión, Luis, desde Roche. Os dedicáis a lo que os dedicáis, evidentemente me la puedo sospechar, pero desde el punto de vista del rol del director de recursos humanos, lo que está pasando en los últimos años, la importancia que se le está dando al entorno saludable, a la salud, esto ha cambiado mucho respecto a hace años, Sí, sin duda ha cambiado mucho, cambia en la sociedad y tiene que cambiar también en las empresas porque tenemos que estar alineadas con lo que pasa en la sociedad. Y si el rol de recursos humanos es hacer que nuestro entorno de trabajo sea un entorno de trabajo en el que las personas que trabajan en la organización se sientan comprometidas, motivadas, satisfechas, la salud y el bienestar, también desde el punto físico, es importante, es muy importante. Por último, ya fuera de Roche, en tu opinión, se lo pregunto a todos los directores de Recursos Humanos, tú llevas casi 19 en el puesto en Roche, conoces muy bien el entorno, ¿qué claves van a ser prioritarias en la función de recursos humanos en los próximos tiempos? Porque esto, en los últimos años, también está cambiando mucho. Sí, yo creo, se habla ahora mucho de agilidad y yo creo que la agilidad va a ser también clave en la función de recursos humanos y adaptarnos a un entorno que está cambiando mucho. Y ahora hay una terminología muy de moda en el mundo del liderazgo y de los recursos humanos, que es el entorno VUCA. Sí, señor. Y bueno, pues yo creo que aprender a movernos en ese entorno VUCA y ayudar a nuestras organizaciones, a los líderes de la organización y a los empleados a moverse en ese entorno VUCA va a ser uno de los roles claves de la función de recursos humanos. Pues en la tertulia también con nosotros, Luis Manuel González, director de Recursos Humanos de Roche, que se queda con nosotros en el programa también para dar su reflexión y para opinar. Y hablando de lo saludable, de entorno saludable, de empresa saludable, yo creo que debemos hacer referencia también al concepto de salud de la Organización Médica de la Salud, Organización Mundial de la Salud, un estado de completo bienestar físico, mental, social, bueno, y no la simple o mera ausencia de la enfermedad. Esto hay que tenerlo en cuenta. La definición de un entorno de trabajo saludable ha ido evolucionando y va más allá de lo que es propio del ambiente de trabajo físico, equipos de trabajo, la exposición que aquí hablamos tanto, bueno, incluso a contaminantes químicos, físicos, de todo. E incluye también otro tipo de actuaciones, digo, el entorno saludable relacionadas con los hábitos de vida, de la salud de los trabajadores que integran las empresas o los relacionados también con la organización del trabajo. Cuando hablamos de empresas saludables, hablamos también de empresas que ya cumplen no solo con la legislación de seguridad y salud. Esto va más allá, queridos amigos, queridas amigas, son conscientes también todos de la importancia y el valor estratégico que aporta el bienestar de su personal. La gente, como me decía un director de Recursos Humanos el otro día, queremos una empresa productiva, pero también queremos que nuestras personas estén bien de salud para poderlo conseguir. Preocupación por la seguridad, por la salud de los trabajadores es un tema interesantísimo. Aspectos claves a nivel de nuestras empresas y ámbito internacional, qué factores influyen en que una empresa sea saludable, cuáles son las tendencias en este campo desde distintos ámbitos. Adrián Díaz Caneja es director de Mi Empresa Saludable, que dentro de nada se va a celebrar un evento en Madrid. Querido Adrián, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido de nuevo. Hola, buenos días, Fran. Bueno, Mi Empresa Saludable, y dentro de muy poquitos días, el 14, muchísimas empresas tratáis estas cuestiones, ¿no? Claro, fíjate que nos falta poco, que nos quedan 10 días. Sí, sí. Pues sí, sí que durante toda una mañana aquí en el Auditorio Repsol de Madrid, no muy lejos de aquí, de Capital Radio, vamos a abordar diferentes temas que tienen que ver con esas relaciones que tú hablas, ¿no? De los factores de riesgo físicos, los factores de riesgo psicosociales, porque al final el bienestar emocional también tiene que ver con cómo está una persona en su puesto laboral. Y de todo eso vamos a hablar durante una mañana. Para eso contamos pues con diferentes directores de Recursos Humanos. Bueno, dime algunos. Por ejemplo, recordar. Raquel Morano, directora de Recursos Humanos de Baus & Lomb. Está Juan Francisco Charfolé, el responsable del servicio de prevención de Orange. Contamos Contamos con Fran García Cabello, del Foro de Recursos Humanos. También, sí, se nos escapa, ¿eh? También vienen dos personas de Liberty Seguros a contarnos uh-huh. cómo hacen su plan de ir al trabajo en bicicleta. Uh-huh. Estarán su DIRCOM y el jefe de Bienestar para contarnos cómo han organizado eso de que te paguen por ir al trabajo en bicicleta. Uh-huh. Tendremos a un cardiólogo de la Fundación Española del Corazón contándonos cómo afectan los factores de riesgo cardiovascular que tienen que ver con el entorno laboral, cuáles son los factores predominantes, cómo nos afecta el estrés. También tendremos a una responsable de AENOR, a Marta Serrano, uh-huh. que es la responsable de Salud Internacional, si no recuerdo mal, y ella nos hablará de qué es eso de certificarse en salud. Uh-huh. Si he dado pasos como los ha dado Luis Enroche con su Semana de la Salud, con su Convención de Enero, oye, si estoy dando todos estos pasos, ¿qué pasa? ¿Puedo certificarme? ¿Hay una manera de hacerlo? ¿Tiene uh-huh. algún sentido que lo haga? Oye, está mi psicóloga preferida y la psicóloga que fuera de mi equipo, Patricia Ramírez, también, ¿no? ¿Porque eres del Granada? No, porque somos más béticos que... Ah, del Betis. Vale, del Betis. Bueno, es que la presentadora del evento es Patricia Ramírez Loeffler, por eso. Que es conocida como psicóloga, como autora y sobre todo ella porque... Está en Granada. Sí, ella sí. está en Granada y durante sí. años fue... La que llamaban psicóloga del fútbol, ¿no? Porque sí, sí. estuvo con el Betis, con el sí, Mallorca. Sí. No sé si llegó a estar con el Granada, pero en cualquier caso, seguro uh-huh. que es tan bética como tú. Y presenta muy bien y además tiene muchísimo conocimiento sobre uh-huh. diferentes empresas que tienen muy en cuenta la salud y todo eso se conjuga en este 14 de marzo en el Auditorio Repsol. Y falláis, por último, el premio, va a haber distintos premios, con un éxito en la presentación de candidaturas enorme, ¿no? Un éxito enorme. Los premios Mi Empresa Saludable celebran este año su tercera edición y en esta tercera edición hemos tenido 60 empresas participantes, algunas en diferentes categorías, con lo uh-huh. cual el número de candidaturas ya ni me acuerdo, pero era uh-huh. tremendo. Al final contamos con una candidatura global, pero también otras que subrayan o reconocen prácticas específicas en nutrición, en actividad física, en bienestar emocional. Y han sido muchas las empresas, alguna de las cuales sentada en esta mesa, uh-huh. ahora sí, mismo. Es verdad. Es el caso de AON. Más de 60 empresas. Y al final hay que agradecer la labor del jurado, uh-huh. entre ellos personas del Foro de Recursos Humanos, porque debatir y fallar con tanta buena información, con tantas buenas propuestas, siempre uh-huh. es algo difícil. Pues bienvenido a esta tertulia que completamos y empezamos todos a intervenir con Gema Corte, directora de Compensación y Talento de AON. Querida Gema, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Muchísimas gracias a Montserrat López, directora de Relocation de Santa Fe, empresa de ámbito internacional, expatriados, líder en su sector. Montserrat, muy buenos días, bienvenida. Buenos días. También nos acompaña, me da mucha alegría saludar a Fran Murcia, director de Way2Go, plataforma de wellness corporativo. Y bueno, ¿qué tengo que presentar yo de Fran Murcia? 19 años deportista de élite, 56 veces internacional con la Federación Española de Baloncesto. Querido Fran, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues muy buenos días, perfectamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña José Luis que está con nosotros, José Luis Montesinos, desde la nutrición, desde el ámbito de la nutrición con Comefruta. José Luis, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Bueno, y se queda con nosotros Luis Manuel González, director de Recursos Humanos de Roche. Sois de distintos ámbitos todos, en el mundo de la empresa saludable, y estamos en tertulias, podéis interrumpir, podemos hablar, pero vamos a darle referencias a los oyentes, a los directores de Recursos Humanos, para, bueno, que tomen nota y, como yo digo siempre, puedan aplicar en sus organizaciones. ¿Qué tema destacaríais? Porque de esto se ha hablado mucho y se hablan muchos temas, ¿no? Pero desde el mundo de vista del deporte, de la empresa, de la salud, ¿qué es lo importante para que no pase desapercibido? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Quién se lanza? Gema. Venga. Pues venga. Bueno, yo desde el punto de vista quizá de lo que es la empresa, del negocio, ¿no? Y bueno, uh-huh. y como AON, empresa que lleva tiempo trabajando el bienestar y la salud, yo diría que nosotros lo vemos ese bienestar desde un bienestar 360 del empleado, ¿vale? Partimos uh-huh. de esa base. No nos centramos solo en el bienestar físico. Lo que parece que en principio es esa salud, ¿no? Estar sano. Pensamos en la persona, el 360 incluiría

a la física con esa financiera. Pues Gemma Corte, de Compensación y Talento de AON, Montserrat López, desde Santa Fe Relocation, Fran Murcia, con un interesantísimo proyecto. Otro día tenemos que organizar algo también, ¿eh? Alguna actividad con directores de recursos humanos, Fran. ¿Partido baloncesto? Un partido baloncesto. Venga. Eso hay que... Bueno, estamos en los 15 años, hay que celebrar cosas del Foro de Recursos Humanos y también José Luis Montesino. Fijaros el ritmo que quiero que tengan todos los directores de Recursos Humanos. Acabamos con música. Mira esta música que ponemos hoy. Luis Manuel González, director de Recursos Humanos de Roche. Saludos a todos los hombres y mujeres de Roche. José Luis, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido al Foro de Recursos Humanos. Gracias. Muchas gracias a ti, Frank. Y el próximo lunes, más Recursos Humanos con todos ustedes. Hablaremos también del encuentro anual, hablaremos de los senior como importante, hablaremos también de las empresas de relaciones laborales, de muchas cosas más. Gracias a todos por estar con nosotros en esta tertulia, a Comefruta, Santa Fe, a AON, gracias también a Way to Go, a Fran Murcia por estar con nosotros, y estamos el día 14 contigo. El día 14 nos vemos en esos encuentros interesantísimos organizados, en este caso por mi empresa Saludable. Gracias a todos los queridos amigos, más en los podcast de Capital Radio y del Foro de Recursos Humanos, con todos los sonidos del mundo de las personas y de las empresas. Adiós. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello.